El ICO tuvo menos de un mes para hacer todos los trámites de gestión administrativas. Aprobación en la CDGAE, Consejo de Ministros, facilitar los fondos del Tesoro, firmar convenio con el Tesoro, etcétera, etcétera. Menos de un mes. Y las entidades financieras todavía no me han ajustado sus sistemas informáticos y llevamos 2 meses. Echar la culpa al ICO me parece un poquito... En fin, ¿eh? En fin, ¿eh?